dollar la calle con dollar de vía la blanca como dos y la sol no fa re mi fa sol por sol fin, mi fe, re de, do do fin, no ay es que me confundo con el pulso aquí he hecho 4x4 voy a hacer desde aquí luz, sol sus padres mi re do do uf qué trabajo costado ya pero muy pronto.